magnífica, muy optimista del presente y el futuro del pedalismo tolimense. Mire, hay 194 pedalistas que iniciaron la Vuelta al Tolima, el 154 está terminando, lo que quiere decir que es un éxito garantizado por la participación, por la calidad de la misma y por la organización que ha tenido este importante evento.